Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Al principio del programa le decíamos que íbamos a tener probablemente una sorpresa, porque había surgido a través de una compañera de trabajo, una gran periodista de la querida ciudad histórica de San Lorenzo, allí en el sur de la provincia de Santa Fe, como es Silvina Cavalieri, de hablar con la abogada Valeria Cavalieri, que es hermana justamente de Silvina, que ha sido vecina del fiscal Nisman durante una determinada cantidad de tiempo y tiene para contarnos algunas particularidades de la famosa seguridad del edificio. Esto que en su primer momento parecía algo inexpugnable, una cuestión prácticamente de un búnker de seguridad de película de ciencia ficción norteamericana y que después apareció totalmente lo contrario. Entonces nos pareció que es una voz que puede aportar algunos elementos muy interesantes y desde ya le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido la doctora Cavalieri de atendernos. Valeria, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Gracias, Valeria. ¿Qué nos podés contar en relación con esta experiencia de haber transitado en algunos momentos por el mismo edificio? ¿Qué podés decirnos sobre eso de la seguridad del edificio? Bueno, mira, te cuento. Yo era vecina, vivía en la misma torre que el fiscal. Me lo he cruzado varias veces. Él ha hablado con mi hijo, yo tengo un niño chiquito. Una persona muy amable. Pero respecto a la seguridad del edificio, te puedo decir que no existe. Yo me he quejado muchas veces, he mandado inclusive una carta al intendente, porque... anécdotas tengo miles para contarte. Por ejemplo, el primer día que yo me mudo a ese edificio, las mudanzas los días ahorran hasta las 13 horas. Yo me excedí el horario y a las 13 horas tenía medio camión todavía para bajar de mis cosas, ¿no? De los muebles. Y bueno, uno de seguridad, sin conocerme, sin saber quién era, me dice, mirá, vos me comprometés porque yo no te puedo dejar descargar, digamos, hasta las más de las 13 horas. Pero me dice, si querés seguir descargando para que no te cobren la multa, me dice, vamos a hacer otro recorrido así las cámaras no te toman y no me comprometes a mí. Y así fue, digamos. Yo como tenía medio camión todavía para descargar, imagínate, bueno, accedí y burlamos las cámaras de seguridad para que yo no comprometiera al personal de seguridad. O sea que en las cámaras pasamos por una... pasamos por abajo de la cámara, que es un punto ciego, y ellos tienen un recorrido que las cámaras no te toman, ¿entendés? O sea, eso ya fue el primer día que yo me quedé, después uno en el momento lo hace y después te quedas pensando, ¿viste? ¿Cómo es? Si no saben quién soy, podría haber sido, no sé, prima conocida de la gente de administración, por decirte, ¿no? O sea, que el primer día que yo ingreso, ya ingreso burlando las cámaras, dispuesto por el personal de seguridad, que no era una sola persona, eran varias los que acompañaban la mudanza, porque entraban varias personas mudando las cosas. Eso el primer día. Después, para el ingreso, que supuestamente dicen que no entra nadie y que es mentira. Entra cualquier persona. Mirá, de hecho, mi hermana Iván Rosario ha venido a visitarme, no la conoce ni pasaba. Y no le pedían documento, no la registraban, la veían una vez, a la segunda pasaba, y se venía con otra persona, también pasaba, pasaba cualquier persona. Entonces, un día me pasó que el padrino de mi hijo andaba por la zona a 3 de la mañana y tenía un sobre para mí que era una invitación, que él hacía una fiesta por el Día del Amigo. Entonces, entra, le abren el portón, entra con el auto, viene a mi casa, hasta atrás de mi puerta, me tira el sobre. El otro día me avisa él, estuve en tu casa, te dejé un sobre, fíjate. Y yo dije, ¿cómo entraste? Y me dice, no, me abrieron la puerta y entré, estuve atrás de la puerta de tu casa. Y yo me quejé, y porque así como lo dejaron entrar a él, podían haber dejado entrar a cualquiera, claro. Entonces fui y hablé con el intendente, tuve que hacer una carta por escrito, quejándome, y la respuesta del intendente, que ese intendente está hace muy pocos meses, fue, lo que pasa es que los vecinos se quejan porque los tenemos media hora pidiéndole el documento, eso existía antes, ahora no existe más. Entonces me dijo, por los reclamos de los vecinos decimos facilitar el acceso. Esa fue la respuesta del intendente. Y yo le dije, pero nosotros tenemos la seguridad para que nos proteja. sea, para que nosotros podamos tener seguridad. Valeria, y sí, discúlpame que te interrumpa, porque además te agradezco muchísimo esta deferencia que has tenido con nosotros de salir. Sí. En tu idea, por la experiencia que viviste allí, lo que te da la sensación es que cualquiera pudo haber ingresado en ese momento para acceder al departamento de Nisman. Totalmente, cualquiera. Porque en los ascensores no hay cámaras, en el ascensor principal, en el hall, no hay cámaras, tampoco en el de servicio, tampoco en las escaleras. Ya te digo, ellos saben cómo burlar las cámaras, o sea que imagínate, en muchos sectores no hay cámara. Hay en el sector de las piletas, en el Zoom, en lugares comunes, pero después lo que es privado uno, no hay cámaras. Y esa tercer puerta que se habla no tiene cerradura, no tiene una llave. Esa tercer puerta vos la bajás con el picaporte. Al igual que la puerta del balcón, sí, para ir al balcón hay una puerta de vidrio, tampoco tiene cerradura, no tiene llave. Sí, cualquiera hubiese podido acceder porque ellos no controlaban. Ya te digo que una persona que entra a las 3 de la mañana con un auto y le abren el portón, que no vive ahí, sí, o sea, marca, sí, marca por entero cómo era la cuestión. Valeria, sí, decime. Sí. No, y otra cosa que me pasó también, que yo tengo un nene de 3 años y medio, hace un año, yo dejo la puerta abierta de mi casa, la del ascensor principal, digamos, que vuelvo a buscar una cosa, me había olvidado, y mi hijo se me va por el ascensor. Él aprieta el botón, se mete en el ascensor y desaparece. Cuando vuelvo yo ahí, donde lo dejó a mi nene, no estaba. Entonces, bueno, desesperada, imagínate, claro, yo vivo en el piso 23, desesperada, llamé a seguridad, por favor, mi hijo no está. Entonces lo ven que estaba en planta baja. Había bajado el solito, ¿no? Entonces me lo traen. Y vino el jefe de bombero con uno de seguridad y suben por el ascensor principal. En el momento, o sea, yo feliz de verlo a mi hijo, pero después me quedé pensando, ¿cómo ingresaron? Si tiene una clave que la generé yo y solamente yo sé esa clave, ¿cómo hicieron para subir? O sea, tanto el personal de seguridad como el bombero saben desbloquearla. Ellos subieron por el principal, claro, y ese ascensor tiene una clave. O sea, vos apretás 23. Una clave que supuestamente vos solamente conocías. Yo solamente conocía. Y en definitiva lo conocían un montón todos de gentes. Sí. Valeria, claro, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy importante, me parece, este conjunto de datos que nos ofreciste. Para nosotros ha sido un gustazo. Muchas gracias, Valeria. No, por favor, hasta luego. La abogada Valeria Cavalieri, hasta hace 15 días, habitante del mismo complejo de edificios donde estaba el doctor Nisman. Con lo que queda claro que cualquiera, ¿sí?, cualquiera pudo haber ingresado al edificio de Nisman. Sobre todo en los últimos, dijo, a partir de los últimos 6 meses. Exactamente. Que cambió.